Encuentro insólito, tu encuentro y el mío, como casi todos los miércoles de 19 a 20 por FM La Colectiva 102.5. Colaboran Graciela desde el control y mucha otra gente que vamos a ir nombrando con el transcurso de este programa o de los otros. Y también te voy a explicar por qué te dije casi todos los miércoles. Es una tradición. Este programa, nacido el 2 de julio de 1995 en la querida FM Láser de Río Gallegos, estuvo en el aire desde esa fecha del 95 hasta el 4 de diciembre de 2013. Y hoy renace acá, en esta también querida La Colectiva. Así que gracias a la gente de allá, de aquellos tiempos, gracias especialmente a Eduardo, que también nos dio material para facilitarnos todo este traslado, gracias a María Eugenia y gracias a otra gente que también iremos nombrando en su momento. En el control, te dije entonces, está Graciela, en la idea, producción, conducción, el que te habla, Marcelo. Y para hablar de la historia del programa, no, después, vamos de a poquito. Acá en este programa podés participar, no viniendo necesariamente porque es medio difícil, pero ya te vamos a dar los datos para que llames por teléfono, para que mandes el WhatsApp, para que escribas en el Facebook, o el mensaje de texto, o el correo electrónico, y creo que hasta ahí llegamos nomás. Y podés expresar de todo, de todo, de todo, de todo. ¿Vos creés que de todo? Como dijimos siempre en todos los programas, de todo no tanto, o no tan de todo. Hay algunas limitaciones. ¿Ay? ¿Vos pensás? No, ¿qué va a haber? Estamos que sí, que no. Escuchalo a Baglietto y saca tus conclusiones. La censura no existe, mi amor. Oh, oh, oh, oh, oh. La censura no existe, mi amor. Oh, oh, oh, oh. La censura no existe, mi amor. Oh, oh. La censura no existe, mi amor. La censura no existe, mi. La censura no existe. La censura no, la censura, la voz. Gracias, Baglietto, por recordarnos, como siempre, que la censura no existe. Baglietto nos acompañó en todos los programas, siempre, y lo va a seguir haciendo para que te quede bien claro que la censura no existe. O si existe. Programa número 532, desde la historia que te dije de 1995, y es el número 1 de este año 2017, y el número 1 acá en La Colectiva. La Colectiva 102.5, para quienes andan en la zona, zona circundante al Parque Centenario y a las 10 esquinas, el Monumento al Cid, todo eso. Y para el resto de la ciudad, el país y el mundo, tenemos www, o sea, www, porque ¿cómo suena eso de www? Bueno, en algunos países es W, ¿no es cierto? Bien, www.lacolectiva.org, o sea, org.ar. ¿Tomaste nota? Mensaje de texto o WhatsApp. Te vamos a dar un número de teléfono con código característica de Río Gallegos. Dentro del resto del país, menos Río Gallegos, pones el 02966. Después el 15 va o no va, depende de cada caso, no depende de nada, vos ya sabrás. 15 52 8202. Ahí podés mandar mensajes. Llamar por teléfono al 4958-1037. Esto es en la radio. Esto es en Buenos Aires. O sea que si llamás desde otra parte del país, fuera del área metropolitana, o sea, Ciudad de Buenos Aires y parte del Gran Buenos Aires, pones el 011. Si llamás desde el exterior, los números de salida y 5411. Y para el celular es 5411-9-2966 sin el 0 y después también sin el 15, 528202. Tenemos un Facebook. El Facebook es Encuentro Insólito. Le quitamos el acento de la O para evitar esos problemas de teclados y de gente que no tiene la menor idea de los acentos ni nada por el estilo, aunque obviamente podría tenerlo y vos podrías marcar Encuentro Ins y ya te aparecería. Pero por las dudas quedó así, Encuentro Insólito. Seguimos con presentación de nuestro programa o vamos directamente a la música. Bueno, algo más vamos a hacer, como si fuese un programa más de aquellos. Vamos a hablar de fechas que hay a partir de hoy hasta la próxima semana. Hoy 13 es el Día Mundial del Chocolate en conmemoración al nacimiento de algún señor que no recuerdo el nombre que escribió alguna novela sobre el chocolate y también algún creador del chocolate mucho antes o de la presentación del chocolate ya hace algunos siglos, más de uno seguro. También es el Día del Bailarín, por recordarse el fallecimiento de el Chúcaro, Santiago Ayala, el 4 de septiembre, ¿qué 4 hoy? ¿Qué estamos diciendo? 13, el 13 de septiembre de 1994, de ahí se nos pegó el 4. El día 15 es el aniversario de la independencia de los distintos países centroamericanos. Entonces vamos a escuchar algo de alguna música típica de alguno de esos países centroamericanos que al final terminaron siendo países centroamericanos y llamados despectivamente republiquetas. Acordate que acá en Buenos Aires había hasta hace un tiempo una calle llamada Republiquetas. Y cuando se habla de la republiqueta bananera despectivamente, bueno, esas cosas de despectivas que nos van a ocupar siempre. La totalidad de nuestros ciclos. En cada programa habrá algo que decir, y hoy bastante. El 16 es el recuerdo de la noche de los lápices y también de la llamada Revolución Libertadora, una en 1955, la otra en 1976. El 18 recordá Jorge Julio López, su desaparición, tan en boga ahora con el otro tema de Santiago Maldonado, y también la independencia de Chile y demás. Algo que no puede faltar nunca en nuestro programa es por lo menos una canción de los Beatles, tradición también a raíz de un pedido o sugerencia que hizo en los comienzos de este programa o de alguno anterior, alguien que esperemos que esté escuchando o que lo escuche después. Ah, todavía no te hablé de que esto se puede escuchar nuevamente desde la web, falta algo de información sobre eso. Bueno, te decía, gracias a Tito, que algún día alguna vez nos sugirió que pasáramos siempre alguna canción de los Beatles, y acá va la canción elegida para hoy. Te iba a explicar por qué, pero ya hablé demasiado, ¿no? Vayamos directamente a los Beatles. With a little help from my friends, o sea, con una ayudita de mis amigos. Ahí van. Would you think if I sang out a tune? Would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song, and I'll try not to sing out of key. Oh, I get by with a little help from my friend. I get high with a little help from my friend. Con una pequeña ayuda de mis amigos, de John y de Paul. ¿Y por qué esto y por qué tantas cosas? Vamos a empezar a hablar un poquito más tranquilo, porque imagínate que los nervios de este primer programa nos hizo estar un poquito acelerado y de paso saltear cosas, alguna que otra confusión. Bueno, las confusiones son habituales, hay que acostumbrarse a eso, bien humanas y normales, pero está ese detalle, ¿no?, del primer programa, para el cual hemos recibido ya algunos deseos y nos hemos autodeseado mucha mer, pronunciando la R francesa como se pueda, o mucho pugliese, como desde hace algunos años se dice. Y acá que estamos relativamente cerca del monumento, si es que no lo han quitado, a Pugliese allá en Cruce de Corrientes y Esclarino Ortiz y la otra que sale en diagonal, Drago es, ¿no? Te voy a pasar los datos del tiempo para Capital Federal y alrededores de la hora 19, que son tomados de la página del Servicio Meteorológico Nacional en internet. La temperatura 16 grados 3 décimas, la humedad del 75%, el viento del noroeste a 5 km por hora, la presión atmosférica en hectopascal 1011, el cielo nublado, visibilidad 10 km. Y ahora te voy a buscar los datos para Río Gallegos y después con el tiempo, esos no van a faltar nunca, y cada tanto vamos a agregar de cualquier otro lugar del país y hasta cuando se pueda del mundo también. En este momento en Río Gallegos hay 3 grados 6 décimas, humedad del 32%, viento del oeste a 40 km por hora, sensación térmica en Río Gallegos 2 grados 6 bajo cero, el cielo parcialmente nublado, la visibilidad 30 km, la presión atmosférica en hectopascal 995. La mínima de hoy en Río Gallegos fue de 1 grado bajo cero a las 8:10. La mínima de hoy en Buenos Aires todavía no la tenemos, así que te la debo. Y la ráfaga máxima de ayer en Río Gallegos, ráfaga máxima de viento, obviamente, fue de 101 kilómetros por hora a las 10:55. Si esta no es la Patagonia ¿dónde está? Habíamos dicho tantas veces con respecto a los vientos patagónicos. Seguimos con nuestro encuentro insólito por FM La Colectiva 102.5 y la temática que está hoy presente en todas partes, Santiago Maldonado. No podemos dejar de mencionarlo y de mencionarlo quizás muchas veces más, con el deseo de que no, pero por ahora sí. te había dicho hace unos minutos que este próximo lunes 18 es el aniversario de la desaparición de Jorge Julio López. A ver cómo vamos juntando y relacionando cosas. En este momento en el que hay tanto cruce, tanta grieta, digamos, tanta grieta, palabra que puso de moda La Nata, otra persona u otro personaje también tan controvertido de un lado y del otro, que genera peleas, y hoy que están las redes sociales dominando el panorama de discusiones, salen de un lado y del otro defensas, ataques, acusaciones para un lado, para el otro, de por acá y de por allá. Entonces, ¿por qué te lo relacionaba? Porque hay sectores de pensamiento que, ante la gran demanda por la aparición de Santiago Maldonado, cuestionan a otros por qué no reclamaron por Jorge Julio López. No sé a quién le cabe el no reclamo por Jorge Julio López, pero sabemos de quienes sí han reclamado siempre por Jorge Julio López. Y después agregan una gran cantidad de nombres de personas y de gente que desaparece todos los días. Sí, todos los días desaparece gente en el país y en el mundo. Y es válido el reclamo por todos. El tema tiene que ver con las responsabilidades y a quién cabe reclamarle y a quién no cabe reclamarle, o por qué algunos a quienes cabe reclamarle por Santiago Maldonado o por Jorge Julio López, quizás no cabe reclamarles por otros, aunque obviamente hay un Estado que tiene que brindar protección a todos los habitantes de cada una de las naciones que integran este mundo, porque estamos divididos en naciones o países. Hace un rato te hablaba, ¿no? Es el aniversario también, yendo y viniendo, Centroamérica, pero Centroamérica se dividió en países. Después vamos a hablar también de Chile, que también está dividido de Argentina. Bueno, te decíamos entonces, Jorge Julio López, el 18, Santiago Maldonado, reclamo y acusaciones de quién tiene la culpa por su desaparición, o por lo menos quién tiene la culpa por su no llevar adelante una investigación correcta y demás. Vamos a retrotraernos. En 1997 fue asesinado el fotógrafo José Luis Cabezas. Durante los 3 años que duró el juicio y encarcelamiento de los responsables, más allá de cómo haya seguido, Encuentro Insólito no dejaba de repetir programa tras programa una frase que estaba en todos los medios, que era: no se olviden de Cabezas. Y en Encuentro Insólito agregábamos: no se olviden de Cabezas, siempre y cuando no olvidarse de Cabezas signifique no olvidarse de, y citábamos distintos hechos que estaban impunes. Bueno, ahora lo mismo. Si nosotros nombramos a Santiago Maldonado, obviamente que nombrarlo incluye todas las desapariciones, sea de quien fuere, inclusive aquellas personas que hoy son reclamadas por gente que desgraciadamente se mofa de Santiago Maldonado o agrede a Santiago Maldonado con cosas como el hippie, sucio y cosas por el estilo. De lo de hippie no veo por qué hay que agredir, y sucio no sé hasta dónde lo conocen, pero y bueno, y si lo fuera, ¿qué? ¿Se justifica una desaparición por eso? Bueno, una cosa muy baja que preferimos ya ni volver a nombrar, pero que anda por ahí. Bien, en Encuentro Insólito entonces hoy recordamos a Santiago Maldonado y a todo el resto de gente que desaparece permanentemente. Pero recuerden que se acusa a Santiago Maldonado por... Se acusa al gobierno, actual gobierno nacional, cuyo presidente es Mauricio Macri, por la desaparición de Maldonado en manos de gendarmería. Y entonces, algunos dicen que el caso de López sería distinto, alguien que quiere suavizarlo, porque ahí fue la bonaerense que, manejados o en acuerdos con Echecolás, que está preso y demás. Bueno, mira, la bonaerense dependía de algún gobierno también, y acá no se trata de pasarse la pelota de quién fue mejor o de quién fue peor. El grito de Macri, basura, vos sos la dictadura, o la aparición en las redes de la dictadora K o la dictadura de los K de Kirchner. Mira, Macri no es la dictadura y Néstor y Cristina tampoco. Después habrá tiempo para hablar de sus vínculos o de funcionarios relacionados con la dictadura en todos los casos, en todos. Macri, Cristina, Néstor, Néstor en Nación, Provincia, Intendencia de Río Gallegos, etc. Pero déjalo. Por ahora, el recuerdo a Santiago Maldonado, la pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado? Y que alguien dé respuesta por eso. Bueno, vamos a pasar algo más de música vinculada con esto. ¿Por qué vinculada? Porque una de las burdas respuestas que hay es con respecto al tema de los mapuches o los mapuche sin ese, según para quien sea, ambas son válidas, de que si Santiago Maldonado es mapuche y que los mapuche que si son chilenos o con además invasores que arrasaron, bueno, otros los absurdos totales. En todo caso, los chilenos podrían ser mapuche, los chilenos de cierta región y los argentinos de cierta región. No, por supuesto que no, pero tendría más validez que lo otro. También estamos medio apurados como para detenernos en eso, pero vayamos mejor a música que tiene que ver con los mapuches o los mapuche. Música mapuche. Creada, escrita, compuesta, tanto la música como la letra, por la chilena Violeta Parra. Este ritmo es el loncomeo y se llama el guillatún, que el guillatún es una rogativa. Así que, ¿para qué tanta explicación más? Violeta Parra, el guillatún. Termina la fiesta con el aclaro. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. 102.5 FM. Nos fumigan y dicen que llueve. Salimos al patio de la escuela, nos sentamos en las hamacas y vemos un mosquito fumigando, cruzando la calle. Nos fumigaron a las 9:30 de la mañana con 2-4D. El llamado agente naranja de Vietnam es un herbicida terriblemente potente y terriblemente neurotóxico. Las poblaciones próximas a los campos fumigados son las más afectadas. Las fumigaciones sobre escuelas son la causa de aumento de casos de linfoma. Glifosato, endosulfán y otros pesticidas son venenos y como tales matan. Basta de fumigar a los pueblos. Dale aire a Dale tus aire ideas. A tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. Dale aire a tus ideas. La Colectiva te invita a participar de un proyecto comunicacional horizontal y alternativo. Sumate a construir la radio. Contactate con nosotros a radio@lacolectiva.org.ar. www.lacolectiva.org.ar. Agita el aire con nosotros. Búscanos en Facebook como La Colectiva Radio. Encontrá tu lugar en la radio. Agita el aire con nosotros. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por La Colectiva 102.5 FM. La radio Pele. Estás escuchando La Colectiva 102.5 FM. Soy Carolina de La Colectiva y quiero saber dónde está Santiago Maldonado. Seguimos con nuestro encuentro insólito por FM La Colectiva 102.5. Llegó el primer mensajito. Muchas gracias a Jorge, que desde Río Gallegos nos está escuchando. Y Jorge es alguien que ha tenido participación en nuestro programa, ha sido entrevistado, un poeta premiado de Río Gallegos, y en algún momento vamos a traer algunos de sus creaciones para ser leídas al aire. En general, un poeta de frases breves, y en esas frases breves dice un montón de cosas. Habíamos escuchado antes de la pausa, para los avisos, a Violeta Parra con El Guillatún. Vamos a seguir ahora con música sin letra, con el conjunto Marcama y con un nombre prácticamente el mismo, el Guillatún, que es la rogativa de los mapuche. Dicen algunos aportes bibliográficos que fue tomado de los tehuelches, aquellos que fueron exterminados por los mapuches, según algunos historiadores que quieren, de dar una imagen negativa de los mapuche, que quizás la tengan, ¿no? Pero no es el caso. Acá, como te decía recién, la voz que escuchaste, una vez más, es el ¿Dónde está Santiago Maldonado? Así que, bueno, vamos a escuchar el conjunto Marcama de un autor que solamente tenemos el apellido Sánchez y que también se llama Guillatún, en este caso con una N delante, pero eso es una cuestión de escritura. Guillatún Marcama. Y como solía decir y dije siempre en estos temas que estás escuchando, te guste o no te guste, prestales atención porque difícilmente lo vas a escuchar en cualquier radio de por acá o de por allá. Marcama. Thank you. se nos escapó ahí el nano porque teníamos que anunciarlo antes, pero vamos por partes, vamos despacito. Ahora vuelve el nano, simplemente con esa frase que ya escuchaste. En primer lugar, gracias Nahuel por el mensaje, y nos olvidamos de nombrar de entrada en el apurón a Nahuel, que ha sido también un gran apoyo para el trabajo y preparación de este primer programa con todo lo que nos ha ido costando. Escuchábamos entonces, te dije, a Marcama con el Guillatum, alguna mención a Santa Cruz, que es ahí donde habitaron los tehuelches. Ya hemos hablado un poco muy rápido y muy puntualmente de Maldonado a nivel nacional, también allá por la Patagonia, hemos hablado de los vientos patagónicos y demás. La situación en Santa Cruz sigue siendo desastrosa y es bueno que esto se difunda por el resto del país y del mundo, porque quedó ahí medio como olvidada. Gran parte de los jubilados no han cobrado el mes de agosto. Los docentes han cobrado mal, en forma incompleta, y no se sabe cuándo se completa. Y hasta ahora no tenemos noticia del resto de la administración pública, cómo estamos judiciales, administración pública en general, salud y alguno que otro estamento que anda por ahí. Así que recordemos eso también. Habíamos hablado hace un rato de división de Centroamérica, independencia de Chile el próximo 18, mapuches que son chilenos o no chilenos. La cosa es que quienes acusan de esto sigue con la división de que esto es Argentina y no es Chile. En Centroamérica será Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala, Panamá, no está muy claro, Belice, que Guatemala lo reclama, etc. Y después, bueno, todas las islas del Caribe no se llaman Centroamérica, pero están ahí cerca. Y es meta nombrar países. A ver, Nano, decinos lo que nos dijiste recién. Prefiero los caminos a las fronteras. Gracias, Nano. Coincidimos con el Nano Serrat. No hace falta mucho más. Seguimos ahora con nuestro encuentro insólito. Y recordemos la noche de los lápices con la canción del grupo La Caverna. Tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un manto de dolor cubriendo al argentino. De más está decir, no estaba todo dicho, no. Yeah. Un relámpago fugaz de la vieja esperanza que vuelve a retumbar las cuadras de La Plata. Los lápices son hoy apodos de esas horas que habrán de resonar en busca de la gloria. Septiembre no tendrá ya sus palmas vacías, no. Yeah. Osada juventud, va puente, tras el boleto aquel, tras una nueva suerte, un manto de dolor, cubriendo a la Argentina, además está de ser, no estaba todo dicho. Caverna, la noche de los lápices. Algunas cositas más sobre lo que estábamos hablando. Te recordaba hace un rato que cuando fue lo de Cabezas, durante los 3 años que duró el juicio a José Luis Cabezas, recordábamos la frase: no se olviden de Cabezas, siempre que no olvidarse de Cabezas signifique no olvidarse de, etcétera, etcétera. En cada programa iba otro nombre o varios o una generalización. Te vamos a recordar a otro personaje que es bien conocido en Río Gallegos y en Santa Cruz y un poco menos en el resto del país y obviamente del mundo, que provocó una situación en su momento muy, muy dura y muy escandalosa, que es Daniel Barisat. Daniel Barisat, pues no tengo mucho tiempo para extenderme, pero podés buscarlo en el Google, tan de moda, o en cualquier otro lado. Barisat, B de Víctor, A de Alberto, R de Ricardo, I de Ignacio, Z de Zulema, A de Alberto, T de Teresa, Daniel Barisat, que el 17 de agosto de 2007 provocó un atropello. Se pasó por encima con su camioneta 4x4 de unas 20 personas. Afortunadamente hoy están todas repuestas, con las secuelas psíquicas y físicas en algunos casos, que no son muy graves, pero que obviamente se llevan adelante. Bien, podés leer toda la historia. Te resumo diciendo que al año siguiente, en 2008, en el mes de diciembre, hubo un juicio en el cual prácticamente se le dio un equivalente al chachás en la cola y a la cama sin postre, porque ni siquiera se le quitó el registro de conducir. Y desde ese entonces, en todos los programas de Encuentro Insólito, en todos, lo habíamos recordado. No vamos a seguir haciéndolo programa tras programa ahora, lo haremos cada tanto, pero hoy, por ser el primer programa en la colectiva, te quería recordar lo que hacíamos siempre con el recuerdo de Barisat. Y este recuerdo era preguntarle a León Gieco, ¿qué significa Daniel Barisat con su 4x4? Y esto nos contesta León Gieco. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Gracias, León Gieco. Y volviendo ahora al otro tema que habíamos mencionado hoy, la grieta. Gente que se pelea de un lado y del otro, que si la dictadura es Macri, que si los dictadores son Cristina y fue Néstor, y etcétera, etcétera. Y mientras tanto, por allá, ellos por allá arriba, tienen sus problemas, sí, claro que los tienen, pero no la pasan tan mal como otros que son los que se pelean. Las peleas de ellos son temporales o temporarias, a veces no se sabe si son tales o no, y demás. Pero lamentablemente esa grieta existe, se profundiza, se pelean amigos, se dejan de hablar, se desilusionan, se decepcionan, entre familias también, y en otros casos no. Esta canción que vas a escuchar ahora se llama En el Medio, y es de una persona que dice sentirse en el medio de esa gente que se pelea, pero no precisamente por la situación en Argentina, porque esto ocurre en todas partes. Si ocurrió o lo observó este personaje del que vamos a hablar ahora, este cantautor que vamos a presentar ahora, en general bastante desconocido en nuestro país, lo observó allá en España, de donde es él. Él es de origen vasco. Su nombre es Tonshu. Lo conocimos un día, marzo del 2010 o 2011, marzo o abril de 2010 o 2011, en las escalinatas de la pasarela desde donde se observa el glaciar Perito Moreno, en las cercanías del Calafate, y allí nos invitó a un recital que daba esa noche en un hotel en el Calafate. Después nos regaló un CD y cantó esta canción que me pareció importante traerla para acá, además personalmente me gustó su voz, su presencia, su música. Así que, te guste o no te guste, prestale atención porque difícilmente vas a escuchar a Tonshu por cualquier radio de por acá o de por allá. Actuó en Buenos Aires, ¿eh?, en un lugar de Palermo que no sé si todavía existe, que se llama No Avestruz. A propósito de que hace un rato también nombró a la avestruz en su canción Violeta Parra, y que además es un animal, un ave de allá del sur. Bien. De todas partes, pero el sur abunda. Tonshu, En el Medio. Llevamos mucho tiempo defendiendo un nombre, un apellido, una canción. Propios ojos quiero verlo, que lo hemos conseguido con amor. Llevamos muchos años peleando y no hay pelea si no quieren dos. Y hay gente por aquí que está llorando, que no sabe qué hacer con su dolor. Estoy cantando alto porque busco una respuesta. Estoy diciendo basta porque quiero solución. Que tengo un par de amigos, cada uno está en un bando, y ya se han distanciado y en el medio muero yo. Llevamos muchas tardes discutiendo que si esto pertenece, que si no, y a cualquier precio quieren enfrentarnos, a ver si así perdemos la razón. Llevamos muchas noches sin hablarnos, pero nos queda un sueño por cumplir. Así que unamos fuerte nuestras manos. Si yo confío en ti, confía en mí. Estoy cantando alto porque busco una respuesta. Estoy diciendo basta porque quiero solución. Que tengo un par de amigos, cada uno está en un bando, y ya se han distanciado y en el medio muero yo. Estoy cantando alto porque busco una respuesta. Estoy diciendo basta porque quiero solución. Que tengo un par de amigos, cada uno está en un bando, y ya se han distanciado y en el medio muero yo. Si yo confío en ti, mi amigo, tú confía en mí. Thank you. seguimos con nuestro Encuentro Insólito. Te recuerdo, tenemos un Facebook, Encuentro Insólito. Y ahí directamente tenemos el WhatsApp 02966-528202. A ver cuánto tiempo nos queda, si entran las dos, porque ya va pasando el tiempo. Las dos canciones que quedaban. Quería decir que el próximo miércoles, al empezar nuestro programa, prácticamente va a estar empezando también, coincidentemente, el año 5778 del calendario judío. Así que si hay paisanada que nos escucha y después ese día justo va a estar en el templo, desde ya le estamos mandando el Shana Tova Umetuka, y después el próximo programa hablamos más del tema, que además va a coincidir al día siguiente con el comienzo del año islámico, 1439. Coincidencias que se dan a veces. Te había hablado de la independencia de Centroamérica y de un tema típico de Centroamérica. El autor es Mario Chacón Segura. Tiene letra, pero acá vas a escuchar solamente una música de guitarra del guitarrista Tico, como se les dice a los costarricenses, el Tico Pablo Ortiz. Y como te dije antes, te guste o no te guste, ahí va. Pablo Ortiz, Caballito Nicoyano. Esta cortina de cierre, todavía no hemos presentado las cortinas, queda para el próximo. Con esta cortina de cierre nos vamos despidiendo. Escuchábamos recién Caballito Nicoyano, una canción, acá no escuchamos la canción, escuchamos la música, una canción que suena muy linda también tocada con las marimbas, que es un instrumento típico de aquella zona. El día que podamos pasarla del vinilo en que tenemos, puede ser que la pasemos por un conjunto también tico, o sea, de Costa Rica. Hemos pasado nuestro primer programa con apurones, con tropezones, con nerviosismo y con todo lo que representa el primer programa. Muchísimas gracias a esta casa que nos ha recibido, a todos quienes la gestionan. Vamos a recordar algunos nombres que tenemos por ahí, como Ariel y Daniel, y a Graciela, que la tenemos hoy en el control y que nos ha dado mucha ayuda y mucha mano, y después iremos nombrando otra gente. Vamos a agradecer los mensajes que hoy nos enviaron Jorge y Nahuel. Y vamos a agradecer a todos los que hayan estado escuchando por cualquier lado. En el próximo programa vamos a dar más datos sobre cómo encontrar las grabaciones del programa en la web. ¿Y qué más? Ah, y puede ser también un día a la semana en que el programa se repita, que todavía no está el horario determinado. Así que muchas gracias por habernos bancado, muchas gracias por volvernos a bancar la próxima semana, muchas gracias por invitar y sugerir a otros que nos banquen. Besos para todos. Encuentro insólito por FM La Colectiva 102.5. Hasta el próximo miércoles a las 7 de la tarde.